Marketing List 13. La idea de la gestión de marcas fue inventada en los años 50. The idea of brand management was invented in the 50s. Tenemos que reducir conflictos entre marcas. We have to reduce brand conflict. Los minoristas se están haciendo más fuertes. Retailers are getting stronger. Ya no podemos controlar a los mayoristas. We can't control wholesalers anymore. La gestión del canal se está haciendo cada vez más complicada. Channel management is getting more and more complicated. ¿Me puedes recomendar un plan de acción? Can you recommend an action plan? ¿Cuál es la rentabilidad prevista de esta iniciativa? What's the projected profitability of this initiative? Cuesta demasiado hacerlo así. It costs too much to do it that way. Entonces, ¿cómo esperas que consigamos la meta? Then how do you expect us to accomplish the goal? Del mismo modo que lo habéis estado haciendo hasta ahora. In the same way you've been doing it up to now. Quiero implantar un sistema de control de marketing. I want to implement a marketing control system. Quiero conocer las tendencias demográficas. I want to know the demographic trends. Ni siquiera sabes los ingresos per cápita de tu clientela objetivo. You don't even know the income per capita of your target customer base. ¿Has elaborado un presupuesto para este año? Have you drawn up a budget for this year? ¿Quiénes son nuestros principales competidores? Who are our major competitors? ¿Cómo reaccionarán si tomamos esta decisión? How will they react if we make this decision? Nos falta un buen sistema de información. We are lacking a good information system. Recibo la información crítica con mucho retraso. I receive the critical information very late. Nuestros clientes no actúan de forma racional. Our customers don't behave rationally. ¿Cómo podemos influir en sus decisiones de compra? How can we influence their buying decisions? ¿Por qué compran lo que compran? Why do they buy what they buy? Estamos en demasiados segmentos de mercado. We're in too many market segments. Deberíamos retirarnos del segmento alto. We should pull out of the high segment. No podemos competir en calidad. We can't compete in quality. Solo podemos competir en precio de momento. We can only compete in price for the moment.